Soy esposa y Hugo compañero, que me comprende tanto como yo a él. Nos basta compartir risas, sus riñas contra el mal, mis anhelos de tranquilidad. Juntos construimos la sinceridad que tanto escasea. Unidos por la pasión a nuestros sueños de tantas despojadas noches. Escasea, unidos por la pasión de nuestros sueños, de tantas despojadas noches. Juntos construimos la sinceridad que tanto escasea, unidos por la pasión de nuestros sueños, de tantas despojadas noches. Que tanto escasea, unidos por la pasión de nuestros sueños, de tantas despojadas noches, juntos construimos.